tenemos comunicación telefónica. Estamos precisamente para charlar con el presidente de la Liga Cultural de Fútbol. Hablamos de José Clemente, que está en línea. José, muy buen día. ¿Cómo le va? Desde aquí de la radio municipal lo estamos saludando. Hola, Leandro. Buen día. ¿Cómo te va? La comunicación es en el marco de esta jornada de prevención y concientización sobre la violencia en el fútbol, que bueno, la Liga Cultural va a desarrollar y va a llevar a cabo en el día de mañana allí en el Club San Martín. Bueno, sí, sí. Es una jornada de, como bien dice el título, como bien lo mencionás, es para concientizar de que tenemos un problema de violencia instalado en las divisiones formativas y es necesario trabajar sobre ello para combatirlo. O sea que lo pensamos, no nos gusta tener que parar una fecha de un torneo y sobre todo de inferiores, pero bueno, lamentablemente si no hacemos algo la situación se va a complicar aún más y entonces entendimos que era necesario hacer un parate, concientizar a todos, empezar a trabajar entre todos para ver cuáles son las soluciones. En eso estamos, para eso lo realizamos. La jornada va a comenzar a las 16 horas, pero aclarar que no es solamente para clubes, específicamente para dirigentes o jugadores, jugadoras, sino también para la familia en general, ¿no? Porque es un problema que no solamente está dentro de lo que es la cancha, dentro de lo que es un partido específicamente, sino se está dando también en los alrededores, en las tribunas. Exactamente, es un problema integral, o sea, es una invitación hacia todo el que está en el ambiente del fútbol. Componen los dirigentes, los clubes, los jugadores, los papás de los chicos y las chicas. Así que bueno, es un poquito entre todos, concientizarnos a todos que tenemos que mejorar, de que tenemos que hacer las cosas mejor y bueno, tratar de evitar los hechos de violencia que han ocurrido últimamente, que obviamente no nos gustan y que antes de tener problemas mayores, preferimos abordarlo de una buena vez y para eso tenemos que tener el apoyo de todos. Todos tenemos que aportar el grano de arena necesario para que esto no se mejore, digamos. Exactamente. ¿Cómo se va a desarrollar la jornada? ¿Cómo está prevista que se lleve a cabo? No, simplemente nosotros vamos a convocar a la... Hoy tenemos una reunión de con los dirigentes y coordinadores de divisiones formativas. La idea es precisamente convocar a todos los chicos y al mundo del fútbol para que vayan, para que asistan, para que tomemos el diagnóstico, hagamos el diagnóstico y en función de eso hacer talleres preventivos y de concientización a otro nivel, o sea, manejándonos con profesionales que nos ayuden a mejorar la situación. En esta oportunidad, por el poco tiempo que tuvimos de armarlo, simplemente va a ser una convocatoria para que todo el mundo visibilice el problema y bueno, y en función de eso después sí hacer talleres específicos y con cada grupo en particular. ¿Qué es lo que han arrojado los clubes, por ejemplo, cuando se les llegó esta propuesta? No, están en la misma que nosotros, todos están preocupados por el nivel de violencia. Obviamente que muchas veces los clubes son pocos los dirigentes que trabajan en los clubes y a veces se lo sobrepasa la situación y es necesario que entre todos ayudemos a encontrar las soluciones. Todos los clubes no tienen algún problema de violencia dentro de él, así que bueno, unos trabajan de una forma, otros de otra. La idea es buscar las formas de trabajo las mejores y que entre todos podamos ayudarnos, digamos. Sí, esto es más que nada, lo arrancamos como formativa, pero obviamente que está orientado a todo. Después seguiremos con el fútbol infantil, que también son los más chiquititos todavía, y bueno, que no, si bien no hemos tenido problemas graves, también está, la violencia también está, nosotros lo hemos visto en los torneos, sobre todo en los torneos especiales que organizan los clubes, que no dependen de la liga, digamos, o sea, son torneos que de fin de semana que organizan los clubes, por ahí han ocurrido hechos de violencia que obviamente tenemos que abordar. En ese tipo de en los torneos que organizan los clubes, ¿la liga no interfiere? ¿No tiene, como decir, nada que ver? En los torneos que organizan los clubes, no hay intervención de la liga. Nosotros tenemos un fixture de encuentros programados que se hace de semana a semana, pero cuando tenemos también asignados uno o dos fines de semana por mes para que los clubes realicen sus torneos. En esos torneos especiales que hacen los clubes, la liga no participa. ¿Podría empezar a participar? Históricamente se hizo así. Lo que tendríamos que trabajar es en conjunto para hacer un protocolo que sirva tanto a los torneos especiales como a los torneos, a los encuentros que organiza la liga. Claro. Que todos se rijan por el mismo protocolo, que todos que se actúe de igual manera en todos los casos, en casos de violencia, y bueno, unificar el criterio en eso. Creo que con eso sería suficiente. De violencia y también sacándolo un poco de lo que es este tema en el plano deportivo, ¿no? Para organizar un poco más lo que son los calendarios y lo que es la organización en cuanto a la cantidad de días. Muchas veces los torneos ahí en lo que son infantiles duran 3 o 4 días y a veces se hace un poco engorroso, más en una situación como en esta, en el contexto del país, ¿no? Se hace engorroso el tema económico. Eso también creo que ayudaría un poco, ¿no? Sí, por eso te decía que esos temas los maneja cada club en la organización de, claro, su torneo. Hay algunos que duran 2 días, otros que duran 3, otros que duran 4, en función de si toca un feriado, y eso no lo manejamos nosotros, eso lo maneja cada club. Tranquilamente se podría empezar a trabajar sobre eso también, y si todos estamos de acuerdo, poner un límite de días o algo así. Nosotros, sobre todo en infantiles, nosotros desde la liga seguimos pensando que tiene que ser solamente recreativo. Exacto. No competitivo, y bueno, en esos torneos por ahí se ve mucha más competencia que lo que nosotros deseamos, pero bueno, eso es decisión de los clubes también. Cada club tiene su forma de ver las cosas. Lo que yo digo es que por lo menos tendríamos que tener un protocolo para hacer común a todos, digamos. Y estaría bueno que lo aborde, porque nombró algo, José, muy importante, ¿no? El tema del fútbol infantil, que es netamente, y las formativas también, pero el fútbol infantil es netamente formativo. Y a partir de ahí se va generando todo un entrelace que va generando malestar, por ejemplo, en algunos niños que no les va bien en los resultados, ¿no? Porque ya al haber una copa, todos quieren ganar una copa. Es lo que planteamos ya en otras oportunidades dentro de la liga, y bueno, es un tema a debatir, merece un debate amplio, porque hay algunos que están pensando lo mismo que vos en este caso. Claro. Yo opino lo mismo que vos, o sea, creo que tienen que ser solamente una forma de competir, no competir, sino formarse los chicos. Que sea meramente un partido de fútbol, que no exista un resultado, que no exista un ganador, sino que se vayan formando como jugadores, en el que gane o pierda sea una circunstancia nada más. Exactamente. El tema de violencia está muy bueno. Comparto netamente lo de la jornada y empezar a trabajar. Es un trabajo que no hay que aflojarle, José, porque no. Lo que es el tema de violencia es lamentablemente es moneda corriente, ya desde los insultos que caen desde afuera. Está bien, uno entiende que por ahí en los partidos puede haber errores. Siempre se le cae al árbitro. No siempre lo que es el tema violencia, pero el árbitro cobra mal. Bueno, pero el árbitro también se puede equivocar. Y eso no justifica que desde afuera se genere violencia. O sea, se van buscando distintos matices como para ir justificando cuestiones de violencia que desde el vamos no tienen que suceder. Ya sabemos que lo común es echarle la culpa al árbitro, la culpa tiene el árbitro, es un desastre, claro. Cobra mal, nos está perjudicando siempre. Tienen que entender que el árbitro se puede equivocar como cualquiera, que también está en un proceso de aprendizaje porque está dirigiendo las divisiones menores, no está dirigiendo la primera. Claro. Precisamente está en un proceso de aprendizaje y está en un trámite de aprendizaje. Obviamente que algunos se interesan más en aprender y en mejorar y otros no tanto. Eso lo tenemos claro. Pero bueno, desde la liga también hicimos un colegio de árbitros, una escuela de árbitros donde tienen la posibilidad de capacitarse. Algunos la utilizan, otros no, lamentablemente. La idea es que poco a poco eso se use y que sean para mejor de todos. Pero obviamente, como decís vos, no que un árbitro cobre mal no te permite a vos impartir justicia de otra forma, digamos, con la violencia. Ahí hay que tener paciencia, esperar. Obviamente también nosotros desde la liga le estamos inculcando mucho, le estamos insistiendo mucho a los árbitros con el trato con los chicos. Tiene que haber un trato especial para con los chicos de las edades chiquitas, de las más chiquitos, digamos. Y bueno, por ahí a veces no son buenos la respuesta de los árbitros, pero bueno, estamos trabajando sobre eso. Sí, exactamente, porque es un tema complejo que ingresa también a lo que es un, va rozando también la parte educativa, ¿no? Porque muchas veces el árbitro también quiere aplicar enseñanza, pero si desde el niño o la niña genera una respuesta violenta, el árbitro obviamente no se puede poner a la altura, pero ya está viendo, está palpando que hay una situación en la que el árbitro ya no puede interceder, ¿no? Más que explicar alguna situación de juego específica para que el niño o la niña la entienda, pero bueno, si desde el otro lado no hay una cuestión de aprendizaje o de interés de aprendizaje, también se hace difícil, ¿no? Y ahí es donde entra el rol de los clubes, no de los padres. Porque el padre muchas veces, la gran mayoría se cree que es el técnico, y el técnico es el que está dentro de la cancha. El padre solamente es ir a alentar, a apoyar, a alentar en el buen sentido para que el niño o la niña la pase de la mejor manera, pero para solamente acompañar, y tienen que entender, creo que ese rol, no el de ser el la persona que está en la enseñanza del deporte, ¿no? Tal cual. Es como todo en el mundo que nos gusta el fútbol en Argentina. Todos somos técnicos, todos sabemos y todos opinamos. Y eso no hace bien, no le hace bien ni a, sobre todo al chico, no le hace bien. Y si usted lo lleva al club para hacer deporte, entenderá que la gente que está en ese club está capacitada para formarlo. Y bueno, tiene que respetar eso, o sea, que el técnico toma sus decisiones, y obviamente que si no le gusta la forma de trabajar, podrá tener la posibilidad de llevarlo a otro lado. Por eso muchas veces se mezclan los roles y se generan conflictos que no llevan a nada, digamos. José, a partir entonces de la jornada de mañana, ¿se pueden generar también distintos disparadores para futuras capacitaciones, no? Sí, sin duda, es la idea que este sea el punto de partida, que no nos quedemos con esto nada más, no nos quedemos que nos vamos a juntar y vamos a empezar a charlar, no, vamos a empezar a que sea la primera de unas cuantas que se realicen con posterioridad y que le sirvan a tanto a los chicos como a los clubes y a los formadores, la idea, y a los papás, obviamente, a todo el mundo del fútbol. Así que la idea es esa, o sea, que mañana tomar conciencia de que está el problema y charlar entre todos y ver la forma de encararlo. Nosotros tenemos algunas ideas, pero bueno, siempre por el poco tiempo que tuvimos en armarlo, o sea, lo decidimos para evitar que sigan ocurriendo estos hechos, o sea, exacto, parar un poco la mano y decir, bueno, el hecho está instalado, veamos la forma de combatirlo. Entonces, preferimos armar una reunión así improvisada como salga mañana, y en función de eso ir trabajando con talleres específicos, primero para los chicos, después para los profes, después para los padres, y así tener capacitaciones para todos y que esté cubierto todo el ámbito del fútbol, digamos.